gozando con Estudio 5 y sus invitados. Para mi brother Dani Daniel, un abrazo. ¡Viene! Yeah. Toma que toma, toma que toma.